Panorama. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Panorama. Columna. Muy buenos días, estamos para conversar con René Amsler, que se encuentra en línea. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Juan. Felicitaciones, antes que nada, no sé si es correcto que hoy es el Día del Periodista. Eso dicen, así que bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos los grandes periodistas que han pasado por esta casa de la Panamericana. Una gran escuela de periodistas también, ¿por qué no? Sin ninguna duda. Se hablará por muchos siglos de esta gesta que ha sido la Radio Panamericana. Bueno, felicidades para todos. Muchas gracias, René. Bueno, hablamos hoy en esta columna. Voy a tomarme un poco el espacio para recordar que el sábado 5 de junio se cumplieron, si no leo mal, 49 años de la... Bueno, en primer lugar, el Día del Ambiente, así como hoy es el del periodista, el 5 de junio se celebra el Día del Ambiente. Así es. A nivel mundial, sí, a nivel global. Es el día designado por la Organización de las Naciones Unidas, celebrando la primera conferencia Estamos con algunos problemitas de conexión. Ya retomamos la comunicación con René, que se nos está cortando la llamada. Vamos a tratar de retomar el contacto. Ahí producción está corriendo para retomar el contacto con René, que nos está haciendo reflexionar en el día. Claro, el sábado fue el Día Mundial del Ambiente, muy cerquita al Día del Periodista, y seguramente haya mucho para pensar sobre eso. Así que estamos retomando la comunicación con René Amsler. Retomamos. Hola, bueno, gracias. Sí, parece que hubo algún problema con la comunicación. ¿Está bien? ¿Se escucha sí, bien sí, ahora? Sí, se escucha bien, sí. Bueno, esto me recuerda un poco a la audiencia, ¿no? Esta situación de comunicación compleja, donde uno necesita verificar en cada momento si se lo escucha bien o no. En algunos casos no se lo escuchaba bien, y tampoco... pero lo dejaban seguir de todas maneras. Bueno, gracias por no hacerlo, porque si no hubiera quedado hablando solo. Claro. Celebramos el sábado sin muchos festejos, por cierto, no escuché grandes festejos ni grandes celebraciones. Incluso hasta diría muy pocas comunicaciones, y uno que está en esta materia ambiental celebrando los 49 años de la celebración de aquella conferencia de 1972 sobre medio ambiente, que fue el impulso inicial que se dio a nivel internacional para buscar reconocer, corregir y también encontrar cooperación internacional para enfrentar lo que ya se entendía como una problemática, ¿no? La problemática ambiental hace 49 años. Y creo que está muy bien que no celebremos nada, porque no tenemos casi nada que celebrar. En 49 años, con una... Un impulso gigantesco, recursos gigantescos, toneladas de tinta, digamos, en leyes, en disposiciones, en cuestiones, digamos, que tienen que ver con estas problemáticas ambientales que hoy atraviesan absolutamente todo. Creo que se ha hecho muy poco y muestra la falta de capacidad a veces, ¿no?, de esta tan celebrada humanidad para lograr acuerdos y superar los problemas que nos aquejan, ¿no? A veces uno se sorprende porque pareciera ser que vamos muy, muy hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, y sin querer tomar una visión negativa, no todo es negativo y eso lo quiero aclarar, pero por ejemplo, veía hasta hace horas nada más unas entrevistas a referentes sobre la situación de la alimentación, por ejemplo, en la Argentina, y da vergüenza, ¿no? Encontrarnos nuevamente con el mismo circuito en donde el ambiente es dejado de lado, la salud es dejada de lado, la falta de, no tanto de controles, sino de concientización sobre lo que comemos, lo que ingerimos, lo que producimos y lo que consumimos. Y todo esto que parece tan revolucionario, ya en el año 72 y en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, digamos, lo más oficial del oficialismo internacional, estaba poniendo ya el dedo en este asunto. Y uno dice, ah, bueno, pero eso hace mucho tiempo, estaba todo tranquilo, el mundo estaba relajado, justamente, ¿no? Eran los primeros indicios, en realidad los indicios ya existían, y ya existían normativas dispersas acerca de cuestiones ambientales en distintos países, pero ya obtenía preocupación internacional. Después de esa jodita que nos mandamos con las guerras mundiales, destruyendo y matándonos uno a lo otro de manera flagrante, así, a la luz del día, claro, se empiezan a sentir, y del boom del consumo y de la producción a mansalva que vino después, por parte de ganadores y perdedores, por cierto, en esas guerras, de repente empezamos a entender que la guerra era otra, ¿no? Que la guerra era con nosotros mismos, en nuestro interior, ¿no? Empezar a entender que ya, si se seguía en esa línea, digamos, de producción y consumo, no se iba a llegar a buen puerto, que es un poco lo que estamos viendo ahora. Y entonces, ya en 1972, año de mi nacimiento, por cierto, se establecen esta conferencia de Estocolmo, en Estocolmo, Suecia. Por cierto, y hablo otro paréntesis, claro, uno dice 5 de junio, el Día del Ambiente, uno imaginaría que el Día del Ambiente tendría que ser algo un poco más, no sé, más primaveral, ¿no? Por lo menos, con algo más de verde, con algo más de mariposas, pájaros y demás, pero claro, es el 5 de julio porque se celebra en Estocolmo, ¿no? El hemisferio norte, en donde por seguramente estaban disfrutando de una de muy buenas y lindas primaverales. No es que el invierno sea feo, al contrario, es muy bonito también, pero llama un poco la atención esa fecha. Y bueno, es como todo lo que vivimos los del sur, en donde estamos siempre dando vuelta con nuestras celebraciones, ¿no? Navidad la celebramos en verano, pero el Día del Ambiente lo celebramos en el inicio, o ya en los comienzos de la, o cercano a los comienzos del invierno. Para tratar de redondear, me gustaría comentar, bueno, 5 de junio de 1972 sería el primer día, digamos, del ambiente. No se celebró de esa manera, lo que se celebró fue una conferencia internacional donde se mostraron preocupaciones. Fue con posterioridad, en el año 77, en una de las tantas conferencias que fueron surgiendo con posterioridad, que se designa a esa fecha como Día Internacional del Ambiente. Y lo que se establece en este congreso, concretamente desde 1972, hace 41 años, son tres aspectos que me gustaría destacar de los tantos veintipico principios que surgieron en aquel momento. ¿Sí? Uno es el derecho, en realidad es una conferencia, un Congreso Mundial de Estados, ¿no? De todos los países. Entonces, es el deber de los países de asegurar a sus poblaciones el derecho a un ambiente sano. Mirá vos, ¿a qué te suena? Sí. Y a la vez también de asegurar el deber de los estados y de los particulares de proteger el ambiente. Estos, como sabemos, 24 años después, esto se plasma, ¿no?, en nuestra Constitución Nacional. Pero aquí da inicio esta discusión y esta necesidad de invitar a los estados a incluir en sus constituciones y en sus leyes estos principios básicos, ¿no? El derecho, deber de todos los hombres y mujeres a un ambiente sano. El segundo es la preservación, fíjate vos, ¿no? 1972, preservación del ambiente para las futuras generaciones. Que somos, sí, las que estamos ahora, de ese momento. Ya somos las futuras generaciones. De ellos. Pero bueno, ¿dónde esto hace una muy buena explicación Gudinas, un autor uruguayo que es ecólogo y hace muy buen análisis de lo que se llama la ecología política, ¿no? Dice, ¿hasta dónde llegan las futuras generaciones cuando tenemos que medir el ambiente sano que le tenemos que dejar? Una linda pregunta. Hablamos de la futura inmediata, hablamos de la futura dentro de 100, 200, 500 años. Yo creo que si hablamos de los 500 años, deberíamos detenernos en este momento ya. Sea lo que sea que estamos haciendo y empezar a caminar para otro lado. Entonces, esto de las futuras generaciones ya se introduce en 1972, pero no con la nota que viene a manifestarse luego, tanto en nuestra Constitución Nacional como en otras conferencias que ya voy a mencionar brevemente, sino simplemente como el dato de la transgeneracionalidad, en el sentido de que la naturaleza, voy a poner en términos muy simples, hay que cuidarla, ¿sí? Porque se la tenemos que entregar más o menos bien a las futuras generaciones. Esta sería la cosa más básica y nace en 1962. Esto es un hito en el derecho. Se comienza a reconocer un sujeto jurídico que hasta entonces no se tenía en cuenta, las futuras generaciones. Y también uno de los temas del cual ya se habla, el principio número 7, que ya comienza a hablar de los recursos no renovables de la tierra. Dice, los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo. Es decir, ya empiezan a introducirse estos aspectos en 1962, 5 de junio, comienzo de esta conferencia de estados con una preocupación por el medio ambiente. Segundo hito, digamos, en este derrotero fue cuando esta misma Organización de Naciones Unidas solicita un informe llamado Informe Brundtland, muy conocido, el Informe Brundtland, que precisamente refiere al apellido de una ministra de Ambiente de Noruega, que hace un informe muy conocido porque crea el concepto de desarrollo sostenible. Creo que nadie que haya hecho una mirada más o menos, aunque fuera un poco desprolija del derecho o de todas las cuestiones ambientales, no ha dejado de escuchar este concepto de desarrollo sostenible, que también se han gastado chorros de tinta y que da para mucha discusión. Ese concepto de desarrollo sostenible también incorpora la idea de las generaciones futuras, pero mirándola desde el desarrollo, como hace ahora nuestra Constitución, ¿sí? Que es un tema, un punto para la discusión. Un hermoso punto para la discusión, que es el desarrollo sostenible. Entonces, es un concepto agarrado y zamarreado por izquierda y por derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene una amplitud, aunque se han ido perfilando algunas cuestiones. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, el desarrollo sostenible es aquel que permite, digamos, satisfacer las necesidades actuales sin limitar la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Es la misma mirada de Estocolmo de 1972, pero aplicado y mirándolo desde el punto de vista del desarrollo. ¿Y por qué es esto? Da para hablarlo mucho también, porque había y comienza a haber una preocupación, como lo estamos viendo todavía hoy día, con esta relación de platita y ambiente. Quiero la plata y la quiero ya. y quiero ganar cuanto más pueda mejor y maximizar mis ganancias al extremo. Ahora, ¿hay un límite para eso? Bien, ya sabemos que sí, por supuesto, ya sabemos que hoy no tiene la más mínima discusión que sí tiene un límite, está totalmente plasmado, clavado y atornillado a nuestro derecho, incluso a nuestro derecho civil, como bien lo expresa el artículo 14 y 240 del Código Civil y Comercial, no de la... del derecho público, no, el código que establece las relaciones privadas entre las personas, el código que te da el derecho a ganar plata, ese mismo código te dice que está todo bien con la plata, pero en un momento todo se frena si tus necesidades individuales, si tus derechos individuales van a ser ejercidos abusivamente y sin tener en cuenta el entorno natural y ambiental. Entonces, esto es un poco lo que nace en 1987 y, para ir, yo creo, cerrando, porque me parece que me estoy siguiendo con el tiempo, en el año 92, acá sí hay otro hito, yo diría, yo creo que ha sido estos tres momentos, ¿no? O estos dos momentos, 1972, luego 20 años después, 1992, en Río de Janeiro, otra conferencia donde nacen y donde se incorpora ya definitivamente el concepto de desarrollo sustentable, pero surgen varias cosas acá que me parece muy importante destacar. Creo que Río es posiblemente, así, así como fue Estocolmo en el sentido, lo más importante. Ya veremos que hubo muchos pasos más, por supuesto, pero en cuanto a lo fundacional, porque se incorpora primero el contenido y la idea ya definitiva del desarrollo sustentable como objetivo, ¿sí? Aclaro que el objetivo de desarrollo sustentable, el primer objetivo es disminuir la pobreza. Ya está hablando el ambiente en los términos de pobreza y es lo que ha inquietado desde el principio esa problemática. Se sigue con esta relación pobreza-desarrollo, pobreza-desarrollo, esta creencia de que primero hay que ganar mucha plata, reventar la montaña para generar mucho oro, para tener mucho, para no poder respirar después. Entonces, es porque para entonces somos muy ricos y cuando seamos todos ricos, ahí empezamos a ver qué hacemos con el desastre. Con el ambiente. Esta relación ya se empieza a ver, esta discusión sobre esa relación, porque eso no está resuelto, ¿no? ¿Qué dicen estos simposios, estas conferencias internacionales, de los grandes jerarcas mundiales que se reúnen a discutir estos temas, ¿no? La disminución de la pobreza, o mejor dicho, la pobreza como tal, es un riesgo mismo ambiental, es ridículo, es al revés el concepto, ¿no? En la medida en que los hombres podamos ganar en conciencia, nos vamos a enriquecer aunque no nos entre un solo peso. Pero bueno, en 1992 se plasma esto del desarrollo sustentable y nace otra cosa muy importante, que son los derechos preventivo y precautorio. Nace otra cosa también muy importante, que es el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, que tuvo su primer manifestación legal importante en la Convención de Aarhus de 1998, pero eso era para Europa y Asia Central, y en nuestro caso tiene su manifestación más clara en el Acuerdo de Escazú, de muy reciente entrada en vigencia, que también tiene que ver con los derechos de participación, información y acceso a la justicia ambiental como derecho humano. Finalmente, otro dato muy relevante de esta cumbre fue la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Cambio climático, 1992, pleno auge de la globalización, pleno auge de financiarización del mundo, empieza la discusión sobre el cambio climático en cuyo contexto se adopta en diciembre de 1997 el protocolo de Kioto, famoso protocolo de Kioto. ¿Por qué es tan famoso? A pesar de que parece que no valió mucho, ni se hizo mucho al respecto, es porque el primer paso hacia un régimen mundial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el reconocimiento de todos los estados de que estamos en un sistema de producción homicida, suicida, mejor dicho, ¿no? Que en realidad no es suicida, porque quienes lo generan no son precisamente los que se mueren. Porque si no, no lo harían. Normalmente el problema de la problemática ambiental principal es que se mueren primero los pobres, y que todas las problemas ambientales, autovías y rutas incluidas, y desmontes incluidos, en definitiva, los gases de efecto invernadero que eso produce, directa o indirectamente, lo terminan pagando, como siempre, los que menos tienen. Y los que los generaron no son responsables, o por lo menos no son designados como responsables, que además también no podríamos pensar en una responsabilidad transgeneracional. Como abogado no puedo pensar de esa manera, pero es realmente muy, muy vil, ¿no? Lo que pasa en esta situación en donde no nos preocupa el dolor y el daño que estamos generando a otras personas más vulnerables, y ni hablar a los más vulnerables de todos, que son las generaciones por venir. Este protocolo de Kioto tuvo su... ¿qué cambia? Que empiezan a trazarse metas. Metas de producción, metas de reducción de determinadas actividades productivas, o de los efectos de determinadas actividades productivas, los llamados GEI, gases de efecto invernadero. Y tiene también un capítulo interesante en la conferencia que se llamó COP21, porque es la conferencia a partir de Kioto, se forma esto que se llama Conferencia de las Partes, Conference of Parties, en inglés, que se denomina COP, y pues se van numerando. Entonces todos los años hay una conferencia. La COP21 pone como objetivo bajar la tasa del calentamiento, ya absolutamente y definitivamente admitido como un efecto, digamos, de nuestros sistemas productivos, bajarla por debajo del 2%, y alentando, por supuesto, la promoción y producción de energías alternativas y de fuentes renovables, que ya sabemos que existen, pero existen como si fuera un dato más, un plasma más, un televisor más, ahora tenemos el panel, y qué lindo y qué bonito, no. No pareciera que no hay verdadera intención de generar un cambio brusco, que es lo que vamos a necesitar hacer para, bueno, celebrar quizás los 5 de junio con objetivos ya más alcanzados. Tengo mucho más para hablar, pero esta es mi manera de recordar esta celebración o este aniversario, 49 aniversario, de aquella conferencia de 1972, que podemos considerarla como el nacimiento del derecho ambiental. Nace el derecho ambiental que hoy lo podemos llamar como un derecho de tercera generación, ¿sí? Los de primera generación, los derechos civiles y políticos, ¿no? Los nacidos en el albor de las revoluciones burguesas de fines de siglo, o de 1810, como fue en nuestro caso, ¿no? Esas revoluciones civiles y políticas. Luego vienen los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos. Podemos mencionar nuestro artículo 14 bis, por ejemplo, los derechos laborales. Y por último ahora, los derechos de tercera generación, que son estos derechos ambientales, que son nuevitos en términos de lo que es la historia del derecho, súper nuevos, aunque para nosotros ya son súper viejos, ¿no? 49 años y el pescado sin vender, podríamos decir. Espectacular, René, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero no haberme extendido mucho. No, que por favor. Una hermosa semana. Igualmente, saludos. Gracias. Así pasaba René Amsler reflexionando a 49 años del primer congreso por el ambiente en el mundo.